Este año en Montería unos 100 niños se quedaron a la espera de una cirugía reconstructiva por paladar hendido. Esto como consecuencia de la pandemia. Y es que en Córdoba, durante 13 jornadas, se han atendido más de 1.200 niños por parte de la Fundación Operación Sonrisa con el apoyo del Club Rotario. Doctor Adolfo Jayer, muy buenos días. Bienvenido a Café. Buenos días, Oscar. Muy amable por la invitación. Un saludo muy especial para usted y para todos sus oyentes. Me imagino la frustración porque no se puede atender este año a 100 niños como se acostumbra desde hace mucho tiempo. Cada año aquí en el departamento de Córdoba, gracias a Operación Sonrisa con el apoyo del Club Rotario. ¿Qué va a pasar con estos niños que se quedaron a la espera? Por decirlo de alguna manera, ¿se acumula para el próximo año o qué pasa en estos procesos? Hombre, claro que es triste y decepcionante la situación que estamos viviendo. Cuando uno recibe las llamadas de esas madres, de esos niños solicitando un cupo para la jornada, y este año no poderles ayudar a solucionar el problema de sus hijos. De todas formas, hemos estado en contacto con la Fundación Operación Sonrisa, pues lógicamente ha sido imposible porque el hospital ha estado ocupado, no hay facilidad para que nos entreguen camas de UCI, que siempre hay que tener a disposición para estos niños. Entonces se ha hecho el listado de los niños, hemos superado los 70 inscritos y esperamos a ver cómo se sigue presentando la situación del país y evolucionando este problema del COVID, a ver si es posible de pronto algunos enviarlos a Bogotá o esperar la jornada del próximo año que con la ayuda de Dios sea en septiembre o sea posible que la adelanten un poco. Y es posible que el próximo año pues se aumente el cupo. Aquí hablando de la ignorancia, ¿no? Me disculpa. No es tan fácil. Lamentablemente eso lo hemos intentado porque Rotary, pues que participa en esta actividad desde hace 13 años apoyando a la Fundación Operación Sonrisa, cuando hemos visto la gran incidencia que hay de esa enfermedad aquí en nuestra región, hemos solicitado y a la única ciudad de Colombia a la que Fundación Operación Sonrisa le dedica 4 días de cirugías y una de evaluación es a Montería. Entonces, por capacidad de equipo y profesional, más de 25 niños en el día es muy difícil operar. Ha habido años en que se han intervenido 108, 106, pero han sido casos muy excepcionales. Entonces, no es fácil que intervengamos más de 100 niños anuales. Doctor, hagámosle un balance a los oyentes de Café acerca de lo que se ha realizado durante todos estos años a través de Operación Sonrisa con el apoyo del Club Rotario aquí en Montería. Pues esta es una jornada que cuando nos invitaron a participar en ella yo fui muy escéptico porque pensaba que no había tanta presentación o incidencia en nuestra región y la verdad es que es bastante alta. Dejó admirados. La estamos celebrando hace 13 años y siempre ha estado muy alrededor o muy cercana a los 100 pacientes. Llegan para evaluación hasta 250 pacientes hemos tenido y se logran intervenir 100. Algunos se aplazan, otros pues ya no los pudieron intervenir por algunas circunstancias de fiebre o cosas por el estilo, pero siempre ha estado alrededor de 100 pacientes intervenidos. El Club Rotario apoya aquí en Montería con la logística de lo que es el paciente, el apoyo al paciente, alimentación, hospedaje, desplazamiento. Y la Fundación Operación Sonrisa, pues todo lo que es la parte científica y técnica. Ellos traen a los profesionales y hacen las intervenciones. El Hospital San Jerónimo todos los años nos ha colaborado de una forma muy, muy voluntaria y muy, muy disponible para todas las necesidades que se nos han presentado. Y en total, entonces, a mí me hablan de una cifra de más de 1.200 niños que han recibido este beneficio. ¿Es correcta la cifra? Sí, correcto. Se superan los 1.200 en las 13 jornadas, sí, señor. Una gran labor, sin lugar a dudas. Y bueno, esperemos que el próximo año se pueda realizar. Y bueno, usted me dice que es muy difícil eso de aumentar los cupos, pero ¿quién quita, no? ¿Quién quita? Ojalá que se pueda. Doctor Jayer, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Boca, muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día. Gracias, igualmente. Operación Sonrisa. Este año pues no se pudo. Por todo esto de la pandemia. pero no debemos olvidar la importancia de las 13 jornadas realizadas ya, beneficiando a más de 1.200 niños cordobeses, gracias a esta iniciativa de la Fundación Operación Sonrisa y del Club Rotario de Montería.